Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, nuestra compañera que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda, les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle Clavijero número 24, aquí en el mero centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana. Acá estamos en una temperatura de 24 grados y subiendo, va a ser 24 grados y subiendo, va a empezar a subir la temperatura en los próximos días. Recordemos que estamos en la primavera, una primavera que ha estado cuando menos entre los meses de marzo y abril, con algunos nublados y lluvias, incluso algunos chubascos un poco fuertes. Pero ya se empieza a despejar completamente la República Mexicana y particularmente aquí en la entidad veracruzana, y los próximos días, cuando menos de aquí del jueves al martes, habrá calor, habrá sol y irá incrementándose. Por ejemplo, el día de mañana probablemente lleguemos a los 26 grados, es lo que calcula el Sistema Meteorológico Nacional, y para el martes estaremos entre los 29 y 30 grados, que para nosotros pues es una temperatura alta para Jalapa. Ahora, para los habitantes que están en las zonas costeras, pues ahí la temperatura va a alcanzar entre los 35 y los 40 grados. Estamos hablando evidentemente desde las zonas de Poza Rica, Tuxpan, las zonas de Veracruz, Boca del Río, las zonas de Coatzacoalcos, Minatitlán. Así va a ser la temperatura en los próximos días, entre 35 y 40 grados. Y como hemos comentado en otros días también, pues debemos de agradecer, ¿no?, de cierta forma, estos calorcitos que son de primavera, porque en la parte oeste, noroeste del país, contando Sonora, contando partes de Sinaloa, Baja California, por ahí andan en algunas zonas, sobre todo las zonas más desérticas, entre 45 y 50 grados, así las cosas. Y pues ya irán entrando poco a poco los ciertos desórdenes, disturbios tropicales que se conocen, sobre todo allá por el mes de junio, que inicia la temporada de huracanes en la parte del Atlántico. Ahorita ya inició, ya puede en cualquier momento formarse alguna tormenta tropical, alguna depresión tropical por la zona del Pacífico. Por el momento no hay un sistema hidrometeorológico que así lo demuestre de esta forma, así es que habrá calores en los próximos días aquí en esta región, en esta parte del Golfo de México. Bueno, el día de hoy el periódico Reforma publica, hablando de pronósticos, ¿no?, por eso son pronósticos electorales, publica una encuesta donde pone muy pareja la votación aquí en el estado de Veracruz, que serán también las elecciones para la gubernatura. Pone muy pareja la situación entre Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes Márquez, así en una cuestión del 43% para el conocido como Chiquillunes, 43%, que es la esta alianza que tiene con el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, y el 42% Cuitláhuac García, que es de Morena, Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social. O sea, muy parejos, de un empate técnico, como se diría regularmente en las cuestiones electorales, ¿no? Entonces eso publica el día de hoy el periódico Reforma, llama la atención evidentemente todo este empuje que trae el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Entonces existiría una gran posibilidad de que las elecciones aquí en Veracruz sean muy, muy, muy cerradas. Y además, teniendo en cuenta esta encuesta del periódico Reforma, ¿Qué opinarían los votantes sobre la elección presidencial? Pone que el 52% votaría por Andrés Manuel López Obrador y el 32% por Ricardo Anaya. La ventaja es grande, o sea, son 20 puntos de diferencias nada más. Y lo que sí debería de preocupar mucho a los priistas, ¿no? Los priistas deberían estar muy preocupados porque en todas las encuestas, al menos aquí en Veracruz y a nivel nacional, aparecen en un lejanísimo tercer lugar. O sea, los debates que han pasado en estos días no han logrado variar la intención del voto, al menos en las encuestas, ¿no? Al menos en las encuestas así están. No han logrado hacer esa variación y todo pareciera indicar que va como un caballo de hacienda Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección presidencial. Esto es a nivel de encuestas, ténganlo muy, muy claro. Porque de aquí a 38 días, faltan 38 días para la elección, que es el 1 de julio, el 1 de julio, tengamos en cuenta que el momento que los votantes vayan a las urnas y realmente busquen o traten de tener este comportamiento de tal forma que se refleje en las encuestas como lo están diciendo ahora. Pero las cosas pueden variar, ¿eh? Las cosas pueden variar, eso hay que tenerlo muy claro. Aunque las ventajas son, hasta su momento, son amplias en respecto a la presidencia de la República. Y aquí en Veracruz, pues sí lo vemos de acuerdo con esta encuesta de Reforma, que está muy, muy cerrado. O sea, está entre Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García con una diferencia de 1%. Y muy lejano se encuentra Pepe Yunes, ¿no? José Yunes Zorrilla está muy lejos con un 13%. Lejanísimo, ¿eh? De acuerdo con esta encuesta de Reforma. Bueno, son partes de este proceso electoral que hay que estar pendientes. Hay que ir viendo cómo se van suscitando estos acontecimientos en estos próximos días, que quedan ya 38 días para la elección. Y pues también los invitamos a que visiten la página de Voto Informado que organiza la Universidad Veracruzana junto con la UNAM. Ahí están también todos los planteamientos, las ideas de los candidatos, y creo que aseguro que es un buen elemento para que uno pueda tener la información suficiente para emitir su voto. Busquen Voto Informado, es muy fácil, vayan a la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, y ahí van a encontrar un micrositio dentro de la página de la UV que dice Voto Informado, le dan clic, entran ahí y van a encontrar toda la información necesaria respecto a la elección de la gubernatura veracruzana. Bueno, pues vamos a la información que tenemos esta tarde de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en el cuarto encuentro internacional Universidad de Rectores, celebrado en Salamanca, España, se firmó la Declaración de Salamanca, que llama al liderazgo universitario global frente a los cambios acelerados. La rectora Sara Ladrón de Guevara destacó la reflexión internacional sobre agenda universitaria común y las nuevas vías de crecimiento y fortalecimiento de la educación. Nuestra casa de estudios realizó evaluación interna de posgrados. La tecnología debe impactar favorablemente a la sociedad, esto lo dijo José Rafael Rojano al hablar de la discapacidad auditiva en el tercer coloquio Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario. Académicos del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales analizarán escenario electoral de Veracruz. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior albergará el foro sobre inclusión, equidad y violencia escolar. Alumnos de la Universidad Veracruzana Intercultural aprenden sobre proyectos comunitarios. También les informaremos que las narraciones orales dan identidad. Esto lo expuso la promotora cultural Alejandra Sánchez en la USBI Poza Rica. El programa de la pantalla de orquesta llega a Coatzacoalcos. Estudiantes de la Facultad de Enfermería en el campus Minatitlán difunden la cultura mexicana. También les comentaremos que el cine refleja el miedo de los humanos a la ciencia. Esto lo expuso Raciel Martínez. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Alma Espinosa, que forma parte de la sala de lectura Equinoccios. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. El cuarto encuentro internacional Universidad de Rectores se llevó a cabo los días lunes 21 y martes 22 de mayo. Y eso fue ya en Salamanca, España, con la participación de los líderes de unas 600 instituciones de educación superior de 26 países, entre ellas estuvo la Universidad Veracruzana. La rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, participó junto a sus homólogos de un debate básicamente centrado en la manera en que las universidades enfrentarán los cambios de paradigma globales, los cuales, como es natural, condicionarán el papel que juegan en la sociedad y la economía. Este encuentro fue inaugurado el pasado lunes por Felipe VI, rey de España, y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Estuvieron acompañados por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, el ministro de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, así como también la presidenta de Universia y del Banco Santander, Ana Botín. El debate se agrupó en torno a tres ejes temáticos: formar y aprender en un mundo digital, investigar en la universidad un paradigma en revisión y la contribución de la universidad al desarrollo social y territorial. Al respecto, la rectora de la Universidad Veracruzana destacó el papel que Universia juega al posibilitar un debate internacional de amplia envergadura. Son las 14 horas con 14 minutos. Salamanca es importantísimo en la historia de las universidades de Salamanca. De hecho, podemos decir que es la más antigua institución de educación superior que existe en nuestro mundo. Salamanca, un gran centro importantísimo en cuanto a la producción del conocimiento. Y además, pues por las fotos, ¿no? Se ve que Salamanca es bellísimo. Sara Ladrón de Guevara dijo que de esta manera se genera una reflexión internacional sobre la agenda común de las universidades y sobre todas las visiones posibles de cara a los retos que enfrentamos. Las propuestas que los rectores del mundo realicemos deberán significar nuevas vías para fortalecer e incrementar el papel de nuestras instituciones y la calidad de nuestras tareas. El encuentro de Salamanca da continuidad a los que ya se realizaron en Río de Janeiro, eso fue en Brasil en el año 2014, aquí en México, en Guadalajara, 2010, y en Sevilla, España, en el año 2005, todos los cuales se realizan bajo el auspicio de Universia y el Banco Santander. Durante la inauguración del mismo, la presidenta de Universia había destacado ya algunas claves para el desarrollo de las universidades. Estamos hablando de Ana Botín. Esas claves, dijo, son para construir sociedades más inclusivas, prósperas y resilientes. Existe una nueva relación entre docencia y aprendizaje, mediada de forma cada vez mayor por la tecnología y la reafirmación del espíritu global en la formación profesional de los estudiantes. Ya en la Carta de Río, derivada del tercer encuentro internacional de rectores, las claves para la universidad contemporánea fueron cifradas en la importancia de la autonomía universitaria, de establecer un marco normativo que permita opciones alternativas de gobernanza y la necesidad de tener universidades con diferentes vocaciones. Son las 14:16. Pues sí, las universidades se reúnen para ir viendo el futuro. ¿Qué va a pasar con la educación, con la distribución social del conocimiento, cuando tenemos tecnologías y pues nuevas técnicas también de comunicación que son elementales para la educación y que dan un giro rapidísimo al desarrollo de la humanidad? Entonces, esas preocupaciones son importantes en estas reuniones donde están estas universidades del mundo. Las conclusiones de esta nueva cumbre mundial fueron dadas a conocer y están disponibles en www.universiasalamanca2018. Van a la sala de prensa y ahí se pueden encontrar todas las conclusiones de esta reunión. Entre las principales conclusiones de la declaración de Salamanca destacan las siguientes: que los líderes educativos encabecen la transformación escolar que viene aparejada con la revolución tecnológica, que algunas acciones y programas especialmente relevantes son métodos educativos innovadores y flexibles, revaloración de procesos organizativos, administrativos y de sostenibilidad, alianzas, cursos y certificaciones con empresas de diferentes industrias y nuevos y alternativos modelos de certificación e integración con plataformas globales. Asimismo, se considera que debe haber mayor atención hacia la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la tecnología y la educación humanística, así como en las competencias transversales de los estudiantes. También se destaca la importancia de la investigación y la necesidad de que las universidades se adapten a los cambios en las formas de realizarla. Además, se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas. Y al respecto señala que la universidad debe hacer un esfuerzo por informar y explicar qué hace, por qué y para qué. De igual forma, se postula la necesidad de una política universitaria que atienda al acceso, a la equidad, a la internacionalización y un espíritu innovador y emprendedor. Todo eso se ve en esa declaración de Salamanca, donde estuvieron reunidas las universidades principales del planeta, ¿no? En este cuarto encuentro internacional Universidad de Rectores, donde, como dijimos al principio, se dieron cita 600 instituciones de educación superior de 26 países. Son las 14:18. Sí, fíjense, nomás pensemos en todos los cambios que hay en estos momentos, ¿no? Nosotros, cuando nos tocó ser niños, y algún día fuimos niños, ¿no? Podíamos preguntarnos qué pasaba en nuestro alrededor, cómo se daban las cosas. Y evidentemente nuestras primeras preguntas pues iban a los papás, a los papás, a los mamás. Ustedes, incluso ustedes recordarán, ¿no?, los que nos tocó esa etapa, que podíamos preguntar, teníamos una duda sobre la vida. ¿De dónde vienen los niños, no? Entonces, la respuesta, que fue por siglos, decían, los trae una cigüeña de París, ¿no? Esa era la respuesta. Y uno se quedaba con esa idea, ¿no? ¿Cómo las cigüeñas traen a los niños de París? Ahora, un niño, digamos, entre 3, 4 años, que ya saben leer, algunos de ellos ya saben leer, pueden hacer la pregunta, y si los papás le responden eso, pues seguramente se va a reír. Puede incluso tomar el celular, ¿no? Puede tomar su teléfono y googlear la pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Y entonces puede encontrar ahí una información bárbara, ¿no? Una información muy grande. Entonces, imagínense además todos los cambios que ha habido en estos años, y que viene con esta situación de la distribución del conocimiento a través de las tecnologías. Evidentemente las sociedades cambian, el pensamiento cambia, la orientación educativa se transforma de manera realmente vertiginosa, y por eso las universidades se reúnen para analizar estos puntos y ver cómo va a ser nuestro futuro y el futuro de las instituciones de educación superior. Bueno, regresando a nuestra universidad, les comentamos que a través de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado se realizó una evaluación interna de los programas inscritos en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de analizar los planes de mejoras y dar respuestas a las observaciones del último dictamen de este organismo público. José Rigoberto Gabriel Argüelles, director general de la Unidad de Estudios de Posgrado, comentó que este ejercicio se realiza anualmente desde el año 2016 y permite a los coordinadores de especializaciones, maestrías y doctorados incorporar mejoras previas a la evaluación del CONACYT. Este año, la universidad renovará 23 de sus posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Hasta abril del año 2018, la Universidad Veracruzana tiene 78 programas inscritos, lo cual la ubica en el sexto lugar a nivel nacional dentro de ese padrón. Estamos en el sexto lugar en posgrados a nivel nacional. Rabindranath Romero López, coordinador de especializaciones, maestría y doctorados de la Unidad de Estudios de Posgrado, explicó que dentro de esta evaluación se hace una simulación entre pares de cómo se presentarán los programas de posgrado al momento de ser evaluados por el CONACYT. Homero Ávila Landa, coordinador de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, afirmó que este ejercicio fue bastante útil para todos aquellos que pertenecen a programas de posgrado que serán evaluados por el CONACYT, que deciden continuar dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y Juan Cervantes Pérez, coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra y quien fungió como evaluador, enunció que es importante que los integrantes de posgrados participen en este tipo de ejercicios, ya que ellos les permite conocer el trabajo que desarrollan colegas y compañeros que de otras entidades académicas también lo hacen así, y así hacer sugerencias de mejora para la Universidad Veracruzana. Son las 14:22. Vamos a otro tema, y ahora hablamos justo de las nuevas tecnologías. El caso de la tecnología computacional debe impactar favorablemente a la sociedad. Esto lo destacó José Rafael Rojano Cáceres, responsable del Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Esto sucedió en el tercer coloquio Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario. Ahí el académico José Rafael Rojano Cáceres impartió la conferencia magistral Tecnología Social para la Discapacidad Auditiva, en el evento que organizó la maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario. Esto fue en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática. Aquí de manera muy particular se ha venido trabajando justo cómo utilizar las tecnologías para ayudar a personas que tienen una discapacidad, en ese caso particular, los que no oyen o no oyen bien o tienen problemas auditivos. Entonces, ante estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, aclaró el ponente que el interés por sensibilizarlos y despertar su curiosidad hacia el tema, más allá de los términos y procesos técnicos que se requieren para desarrollarlo, pues es parte de su labor, ¿no? De sensibilizar a todos los académicos, a todos los que forman parte de estas tecnologías, para que creen elementos necesarios para la gente que no oye bien. Detalló cómo está afectada la vida de las personas con discapacidad ante la falta de espacios, servicios y atención apropiada. También habló, por ejemplo, que esta población presenta los peores resultados sanitarios y académicos, tienen menor participación económica, tienen una alta tasa de pobreza, una mayor dependencia y limitada participación social. Citó también que si bien hay marcos normativos como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, la discriminación está presente en la sociedad sin duda alguna. En la inclusión de las personas sordas son varios los aspectos que se deben tomar en cuenta. El desarrollo cognitivo, que se ve retrasado por la falta de desarrollo del lenguaje. La capacidad de abstracción se ve limitada. Muchos no saben leer o escribir. La capacidad de comprensión escrita también se ve afectada. La lengua de señas no es universal, entre otras. A manera de conclusión, dijo el académico que está realizando este trabajo de tecnologías para apoyar a personas con discapacidad, José Rafael Rojano Cáceres, mencionó que algunos de los resultados de proyectos que ha desarrollado sobre el tema se encuentran la sensibilización de la sociedad a través de talleres de diversas entidades de la Universidad Veracruzana, desarrollo de materiales educativos para oyentes, de interfaces aumentativas y modelos computacionales. Es un trabajo muy interesante que se ha hecho aquí en nuestra universidad, que permite justo a los que no oyen bien apoyarse con las computadoras, ¿no? Y en eso se ha trabajado mucho también en el lenguaje de señas, y ha sido pues un avance que en los últimos años ha sido relevante, sobre todo en la Facultad de Estadística e Informática. Son las 14:25. Vínculos. Como cada mes, como lo indica su contrato, viene Alma Espinosa a hablarnos de la sala de lectura Equinoccios. Así es. ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí cumpliendo con mi contrato para no tener ningún problema contigo y con tu auditorio. Perfecto, muy bien. Bueno, vienes a platicarnos de la actividad que tendrán este fin de semana, ¿no? Así es, este fin de semana, el sábado a las 12 del día, vamos a leer el libro Luciana la Pejesapo. Este libro fue escrito por Verónica Murguía e ilustrado por Juan Gedovius. Es una historia bastante, bastante bonita que me gustaría compartirles el inicio de esta historia, sí, para que se emocionen y vayan con nosotros a leer en familia este sábado a las 12 en la Galería de Arte Contemporáneo. Bueno, la historia de esta Luciana la Pejesapo comienza así. El fondo del mar, cuando es muy profundo, es negro. La luz del sol no llega hasta allá. Es como si siempre fuera de noche. Pero igual que en el cielo nocturno, en el fondo del mar brillan luces. Parecen estrellas. Estas luces están vivas. Son peces, medusas, calamares. Algunos peces son blandos como globos, o elásticos y con forma de serpiente. Otros semejan cometas. Las medusas, en cambio, parecen mariposas, flores, constelaciones. Y aunque son diferentes entre sí, todos se orientan en la negrura por la luz que emiten sus cuerpos. El más luminoso de todos se llama Luciana, y es un pejesapo hembra. Es un pez muy curioso, con luces en todo el cuerpo. A Luciana le gusta explorar los rincones más lejanos del fondo del mar, alumbrándose con el pequeño globo que sale de su cabeza. También le gusta jugar fútbol y cantar en el coro de peces abisales. Ella tiene una voz de soprano. Un día, o quizá una noche, en el fondo del mar, no se sabe. Después de ensayar una cantata, Cyrano el pez gota comentó: «Esta cantata es lo más bello del mundo». «¡Ja! ¿Lo más bello del mundo?», protestó Gorgona, una medusa presumida. «¡Ja! ¿Cómo se ve que no conoces nada? El cielo es lo más lindo que hay». «¿Más que el fondo del mar?», preguntó Luciana. «¡Uy, querida! ¡Mucho más! En la noche, la luna se mece entre cientos de estrellas parpadeantes, y de día, el sol alumbra todo como una gran lámpara dorada. Aquí abajo, pues, no hay nada igual». «Pero, ¿cómo puede alumbrar todo el sol?», preguntó sorprendido el pez gota. «Pues, parece que el sol brilla más que todos los animales del fondo. Es una medusa amarilla, que te hace feliz cuando te ilumina». Y entonces, todos los peces y medusas exclamaron: «¡Wow!». Y bueno, la historia de Luciana la Pejesapo comienza así, y pues nos gustaría muchísimo que niños de todas las edades, acompañados de sus papás, estuvieran en la Galería de Arte Contemporáneo este sábado a las 12 del día para leer en familia y muy divertidos la historia de Luciana la Pejesapo. ¿En dónde es el...? En la Galería de Arte Contemporáneo, está en Jalapeños Ilustres, número 135, en el centro de Jalapa. Es un proyecto que lleva ya algunos años realizándose, ¿no? Así es, tenemos ya más de 5 años en como sala de lectura Equinoccios, aunque tenemos mucho tiempo más preparándonos y haciendo algunas otras actividades, pero esta sala de lectura ha sido itinerante. Y bueno, tiene varias modalidades. También sala de lectura en esta ocasión pues estará recibiendo a niños con sus papás o sus familiares. Pero también tenemos una sala de lectura para formar mediadores de lectura. Muy bien, entonces, perfecto. Están cordialmente invitados y todos. Y es esta sala de lectura donde se reúnen niños y adultos, ¿no? Así es. Niños y adultos leemos, jugamos, escribimos e imaginamos muchísimo. Nos gusta que todos compartamos, que las historias, que los miedos se vayan perdiendo y que la imaginación sea lo más importante. Lo que nos guía a todos son los libros y pues todas las historias que salen a raíz de estos libros que elegimos con base en su calidad literaria y en la edición. En esta ocasión este libro es editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección A la Orilla del Viento. Y es un libro, bueno, no te lo he enseñado, no te lo he presumido, perdón, Germán, pero es bellamente ilustrado por, bueno, bellamente Juan Gedovius. Sí. Y pues es una historia bastante bonita, emotiva. Bueno, es toda una aventura de esta Pejesapo que va buscando conocer el cielo y el sol. Que no tiene ninguna relación con nada político, ¿no? Ay, no, la Pejesapo, ¿no? No, ¿eh? No, para nada. La ilustración es de Juan Gedovius. Así es. Y la historia es de Verónica. De Verónica Murguía, que bueno, es una escritora ya con mucho tiempo de trayectoria. Y bueno, no nada más escribe para público infantil, sino es una escritora para varias edades. Libro muy bonito. Por cierto, que es improbable que Juan Gedovius esté esta noche aquí en la cabina, porque viene a dar un curso a la Facultad de Letras. Ah, sí. Entonces va a anunciar ese curso. Pero no sé si venga él o venga Magali Velasco. Magali Velasco. O los dos juntos, ¿no? Claro. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Juan. Bueno, ya he platicado varias veces con él, afortunadamente. Y en esta última que vino a la FILU, estuve platicando con él y le comenté que íbamos a leer con niños y sus papás Luciana la Pejesapo. Y que es un libro que es fácil de conseguir. También estamos viendo eso, que los libros sean de reciente publicación para que todos puedan conseguirlo, ¿no? Entonces, esto se editó en el 2016. Es un libro muy bonito, ¿no? Es un libro bonito, reciente y económico. Sí se puede conseguir. Sí. Fácil, ok. Así es. Está muy bien. Además, obviamente, bueno, los peces que están en las profundidades del mar de acuerdo con nuestra perspectiva, son feos, ¿no? Son feos. De acuerdo a nuestra referencia de belleza, ¿no? Pero hay algunos que tienen cierto cercanía con imágenes de Tim Burton, uh-huh, que hace Juan Gedovius, ¿no? Sí, exactamente, los monstruos, él es muy dado a hacer este tipo de, sí, de ilustración. Y bueno, también llama la atención de este libro que te muestra peces del fondo del mar, uh-huh, que de pocas veces podemos ver, bueno, conocer, uh-huh, porque como tú comentabas, ¿no? Los peces que conocemos son los bellos, los de colores y eso, pero que no están a tan bajas profundidades. Uh-huh. Y aquí pues te habla de peces que no vemos constantemente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo se orientan? Pues con su propia luz, ¿no? ¿Y quién es la que brilla más? Sí, ¿y sí, cómo es que brilla más? Sí, sí, de hecho ahora con los avances robóticos han sumergido máquinas, sí, hasta lo que más pueden de profundidad, y se encuentran con cosas que nunca se habían visto, ¿no? Así es. Hay otro mundo allá abajo, lleno de luces incluso, ¿no? Lleno de luces, y son estos peces, bueno, sí, todos estos animales marinos que tenemos, y que, bueno, a mí me encantaría explorar más, sí, sí, abajo, bueno, abajo del mar. No, pues es imposible llegar. Más arriba. Imposible llegar. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, el próximo sábado, Alma, ¿no? El próximo, sí, sábado a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo. Los esperamos en la Sala de Lectura Equinoccios. Perfecto. Y también, sí, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sala de Lectura Equinoccios, así nos encuentran en Facebook e Instagram como Equinoccios. Perfecto. Entonces, él era La Pejezapo. Sí, Luciana La Pejezapo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Estés bien. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, los invitamos hoy al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales porque se va a llevar a cabo la mesa redonda El Escenario Veracruzano, a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, también pues de nuestra casa de estudios. Este evento académico forma parte del ciclo de conversatorios Una mirada crítica a las elecciones 2018, organizado por los cuerpos académicos Estudios Sociopolíticos y Estudios Sociohistóricos Comparados del Cambio Político. En esta mesa van a participar José González Sierra, que es experto en elecciones, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales; Leopoldo Alafita Méndez, quien tiene doctorado en Historia por la Universidad del País Vasco, es investigador del Instituto, también Instituto Histórico Sociales, y fue comisionado electoral propietario, también experto en elecciones; Manuel Reina, que ha estado aquí platicando con nosotros, él tiene doctorado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Su línea de investigación es Cultura Política, Movimiento Social y Comportamientos Electorales. Pues van a hablar el día de hoy sobre Una mirada crítica a las elecciones 2018, 6 de la tarde en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán. Y pues si no pueden ir, lo pueden seguir a través de YouTube, buscan este encuentro, el Escenario Veracruzano, y van a encontrar esta mesa del análisis sobre las elecciones. Son las 14:36. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana albergará del 1 de junio, a partir del 1 de junio, el Foro Inclusión, Equidad y Violencia Escolar en la Educación Media Superior y Superior, en el que participarán investigadores de esta casa de estudios y de otras instituciones. Este evento se realizará en el Taller 2 del Sistema de Enseñanza Abierta de la Región Jalapa, como parte de la serie de mesas de diálogo englobadas bajo el tema La Investigación Educativa ante el Proceso Electoral 2018, realizada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en distintas instituciones. Miguel Ángel Casillas Alvarado, integrante de este Centro de Investigaciones en Educación Superior, explicó que el objetivo de este evento es reflexionar y discutir sobre la política educativa para el próximo gobierno de México desde el punto de vista académico. Se busca hacer una contribución a la discusión de la política educativa con análisis fundados en el conocimiento que tratan de ubicar las prioridades nacionales en este sector. Y digamos, bien relacionado con esta reunión que se llevó en Salamanca, ¿no? De esta preocupación de qué va a pasar con las instituciones de educación superior en un futuro próximo. La inauguración de este foro se va a realizar a las 8:30 a.m. y será encabezada por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, y por Juan Carlos Ortega, que es el coordinador del Centro de Investigación en Innovación en Educación Superior. A las 9:00 a.m. de este 1 de junio se realizará la mesa de diálogo Ampliación de la Matrícula, Permanencia, Inclusión, Equidad y Justicia Social, en la que van a participar Raghav Chaín Revuelta, Rocío López González, Alberto Ramírez Martinel y Jessica Badillo Guzmán, todos ellos de la Universidad Veracruzana. En la misma mesa participarán Adrián de Garay Sánchez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, la UAM, Rodolfo Cruz Vadillo, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y Rosalba Genoveva Ramírez García, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico del Milenario, Instituto Politécnico Nacional. La moderación será realizada por Nadia Denise Hernández y Hernández, técnica académica del Centro de Investigaciones en Educación Superior, Innovación en Educación Superior. El punto de las 12 horas se llevará a cabo la mesa Violencia y Seguridad Escolar, que contará con la presencia de Yeisira, Jacqueline Dorantes Carrión, Miguel Ángel Casillas Alvarado y Rocío Córdoba Plaza, investigadores de la Universidad Veracruzana, Miguel Ángel Pasillas Valdés, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Angélica Garnica Sosa, investigadora de la UAM Azcapotzalco. El moderador de esta mesa será Alberto Ramírez Martinel, investigador de este Centro de Investigaciones en Innovación en Educación Superior. La discusión final se realizará a las 13:30 horas, moderada por Miguel Ángel Casillas Alvarado. El foro Inclusión, Equidad y Violencia Escolar en la Educación Medio Superior y Superior será abierto a todo público y es de libre acceso. Será el 1 de junio. Son las 14:39. Universo intercultural. Alumnos de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural participaron en la Semana de Vinculación Comunitaria para el Desarrollo en dos proyectos comunitarios en las áreas Tepegua y Nahua de la Huasteca Veracruzana. Lo anterior como parte de su formación en la experiencia educativa, organización social y participación a cargo del área de mediación educativa. La finalidad de esta práctica de vinculación comunitaria que los alumnos de esta licenciatura en gestión intercultural realizan durante el semestre fue observar las relaciones entre los agentes sociales de estas asociaciones con el fin de entender su lógica para resolver problemáticas reales, crear, impulsar y sostener un proyecto y así construir las propias propuestas de desarrollo de las y los estudiantes participantes. La propuesta del área básica que incluye las experiencias educativas, cosmovisiones, lenguas nacionales, redacción académica, sociedad, economía y política e inglés, consistió en aprender haciendo a través de la participación y las actividades de la sociedad cooperativa Agroproductores del Coyol en el municipio de Tlalchichico y el colectivo Citlalzóchil de la comunidad de Huehuatitla del municipio de Benito Juárez, estamos hablando en la parte norte del estado de Veracruz. La localidad del Coyol, fundada en 1968 en el área Tepegua de Tlalchichico, tiene una población de 240 habitantes y se caracteriza por ser una comunidad evangélica. Los alumnos visitaron primero al grupo de mujeres apicultoras de la Florecita, así se llaman, y posteriormente a la sociedad cooperativa Agroproductores del Coyol, que inició actividades en el año 2011 a partir de los esfuerzos de Felipe Cruz Zenobio y Clemente Rufino Rivera. La propuesta fue dar utilidad a las tierras a través del cultivo para generar empleos y así evitar la migración de la juventud. Contempla también el cuidado del medio ambiente a través de la mano vuelta, es decir, de la reciprocidad en las actividades. La sociedad agroproductora desarrolla los cultivos de vainilla, canela y café y los valores que promueve son el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso y la responsabilidad. Son las 14:42. Interesantes esos trabajos comunitarios que se desarrollan en la vida cotidiana de las regiones de nuestro estado, pero que incursionan ahora los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural. Por su parte, el grupo de bordados Citlalzóchil se consolidó en el año 2017 y sus mayores logros han sido ganar espacios para la comercialización local y gestionar redes de colaboración para la promoción del bordado de punto de cruz. Todo esto a través del esfuerzo colectivo para sobresalir en un entorno regional con altos niveles de pobreza. En ese proceso de acercamiento, Los alumnos conocieron los saberes tradicionales artesanales en el sentido de que cada uno de los diseños adquiere un significado especial para las mujeres nahuas. La coordinadora del grupo es Clara Hernández Osorio. Erika Hernández Hernández es promotora de ventas en redes sociales. Hilaria Hernández Zamora es responsable en la localidad. Y Rufino Martínez Hernández es el costurero en el armado de las prendas. En su proceso posterior a estos encuentros, los estudiantes fueron invitados a la capacitación sobre el cultivo de vainilla en 4 etapas. La primera correspondió a la polinización de vainilla y plantación de esquejes. La segunda abundó sobre abonos orgánicos. La tercera, un taller sobre la ruta de certificación de la vainilla. Y la cuarta se refirió al proceso de producción de vainilla. Los universitarios fungieron como apoyo en las prácticas de polinización, dado que en la segunda semana de campo aprendieron el proceso de fecundación. Los expertos de la comunidad mencionaron que si se realiza una polinización errónea, las flores abortan el producto después de 3 días, quedando la vaina sujeta a la inflorescencia, es decir, no hay crecimiento y la flor muere. De ahí la importancia del aprendizaje en el área de cultivo, ya que cada plantilla adquiere su propio proceso de desarrollo. La importancia de saber todas estas técnicas para tener buenos productos, en este caso particular, la vainilla. Son las 14:44. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Tenemos la información desde Poza Rica-Tuxpan, donde las narraciones orales dan identidad a una comunidad o a la nación. Por ello es importante que sean valoradas como patrimonio intangible. Esto lo dijo Alejandra Sánchez Galicia, narradora oral, investigadora y promotora cultural. Alejandra Sánchez ofreció la conferencia Leyendas de Nahuales en Pueblos Originarios. Esto fue en la USBI de Poza Rica. Mencionó que las nuevas generaciones están inmersas en los videojuegos y en los medios de comunicación y que es inevitable su influencia. Sin embargo, ese tipo de medios podrían aprovecharse para difundir estas historias que han sido recopiladas en las comunidades y transmitidas de generación en generación. La ponente consideró que habría que rescatarlas mediante videos e internet y acercarlas a los más jóvenes. Así se evitaría que estos elementos de identidad de los pueblos originarios y las zonas urbanas se pierdan. O sea que no basta con que se pase de boca en boca, sino que también se hagan ya videos y se registre las leyendas de nuestros pueblos. Como parte del proyecto, en la página de Facebook AS Literatura Tradicional, se difunde e invita a personas de todas las edades a contar y subir historias para conocer este importante material. Se busca que este espacio sea un repositorio de historias que sirvan para futuras investigaciones. Agregó también que en la página de Facebook se encuentran videos y grabaciones de personas de las comunidades y pueblos que ha visitado tras iniciar este trabajo. Es un sitio abierto al cual pueden acceder quienes quieran contar y compartir una historia o simplemente recrearse con la lectura de las leyendas. Alejandra Sánchez Galicia, quien es narradora de historias de los pueblos de Milpa Alta y Tláhuac, asentados en la Ciudad de México, mencionó que las leyendas y relatos siempre han existido en cada cultura para dar respuesta a un suceso. Además, se cuenta dentro de la cotidianidad y en ellos hay referencias de calles, ciudades y cerros por los que quienes los escuchan se sienten identificados. En la conferencia también habló de los nahuales, quienes son personas que por las noches se convierten en animales y salen a robar. Eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Además mencionó a las sirenas y algunos personajes de la región de donde ella es originaria, es decir, de la zona de Tláhuac. Son las 14:46. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. La Orquesta Universitaria de Música Popular y el Mariachi Universitario de la Universidad Veracruzana presentarán el espectáculo De la Pantalla a la Orquesta, con el que deleitarán a la comunidad de Coatzacoalcos. Esto será este viernes 25 de mayo a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad, allá en Coatzacoalcos. En rueda de prensa, el vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Carlos Lamote Zabaleta, anunció que este concierto no tiene fines de lucro, pues lo recaudado en las entradas es para solventar los gastos de transporte y hospedaje de más de 45 integrantes. Agregó que este espectáculo cultural por parte de la Universidad Veracruzana es para la población de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Las Chuapas. El costo de los boletos es de 200 y 250 pesos para el área preferente. Se pueden adquirir en las tiendas V de Coatzacoalcos y Minatitlán, en la taquilla del Teatro de la Ciudad también, el día del concierto, y pues ahí tendrán ese concierto que aquí en Jalapa fue muy exitoso, el de la pantalla a la orquesta. Son las 14:48. Continuamos con información desde la zona sur del estado de Veracruz, y allá la Facultad de Enfermería Campus Minatitlán fomenta el arte y la cultura en la región con la creación del grupo Flor de Lis, que inició en el año de septiembre 2000, en el año 2016, en septiembre, bajo la dirección de Jerónimo Sastre Vázquez, instructor en actividades artísticas y estudiantes de dicha entidad académica. Leticia Cortázar Ramírez, directora de la Facultad de Enfermería, explicó que los estudiantes manifestaron la inquietud de contar con un espacio en el que puedan expresar manifestaciones artísticas propias de la cultura mexicana, brindándoles todo el apoyo con el objetivo de preservar y difundir el folclore mexicano. Por su parte, Jerónimo Sastre mencionó que en el grupo se promueve la activación física y el desarrollo de habilidades entre los estudiantes, y agregó que en el repertorio incluyen los programas Veracruz en la Conquista, El Amor del Mestizaje, Mayordomías de Minatitlán, además de Sones Jarochos y de Jalisco, y Polcas de Chihuahua. El objetivo del grupo Flor de Lis es promover el conocimiento, valoración y aceptación del folclore en México, comprender la historia del pueblo, así como la de fomentar en los niños y jóvenes la empatía hacia las tradiciones, costumbres y estilo de vida propios. Se han presentado en varios lugares este grupo Flor de Lis en la región de Coatzacoalcos y pues ha tenido bastante éxito. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana son subcampeones en la categoría juvenil de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano después de perder la final ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El entrenador en jefe de Halcones, José Luis Izquierdo Bustamante, destacó el esfuerzo de los jóvenes y los felicitó por el trabajo realizado en la temporada de primavera. Bastante buena para los jugadores, sobre todo los que van en desarrollo, los que ya llevan varias temporadas con nosotros, sabíamos la calidad de jugadores que son y el desarrollo que llevan, pero hoy vimos en esta, nos dio la oportunidad de esta temporada de ver chavos en los que su desarrollo es muy corto y la verdad llegar a una final no es nada fácil. Yo estoy muy contento con el desarrollo, desafortunadamente, como bien dices, no se da el resultado en la final, pero enfrentamos un gran equipo, ¿no? Un equipo con mucho fútbol, nos costó mucho trabajo y obviamente pues un equipo que aprovechó desde el principio la cantidad de errores que cometimos, la desconcentración y no nos dio para levantar al equipo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, ¿usted ha visto la relación de la ciencia con el cine? Bueno, si nos vamos a las películas del Santo, vamos a ver al Santo siempre terminar las películas acabando con los científicos, ¿no? Acabando con todas las máquinas malévolas, ¿no? Bueno, Rafael Martínez Gómez, director general de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana, dijo que en las películas el ser humano ha reflejado el miedo que le ha tenido a la ciencia al participar en el conversatorio. Eso lo dijo al participar en el conversatorio La Ciencia como Entretenimiento. Este evento fue organizado por el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, impartido por la Universidad Veracruzana. Se llevó a cabo en el Café Tierra Luna, con la participación del comunicador Hugo Garizurieta y la moderación de la profesora investigadora Elvira Morgado. A través de las películas, el hombre ha mostrado los temores que le tiene a la ciencia, apoderarse de las personas para deshumanizarlas, a la clonación, a una sociedad utilitaria, la destrucción del planeta por una catástrofe y la sustitución del ser humano por robots. Esto lo dijo Raciel Martínez. Por medio de las películas se construye una percepción de la ciencia y de lo científico. Entonces todo eso lo hacen ver nocivo, entes nocivos, dijo Elvira Morgado. Por su parte, Hugo Garizurieta dijo que los periodistas dedicados a temas científicos deben especializarse en ello, a fin de aprender a fundamentar las investigaciones desarrolladas por los académicos. Los medios de comunicación deben tender puentes entre la sociedad y los investigadores, deben ayudar a difundir el conocimiento científico, así que el periodista tiene que ensuciarse las manos, ser vivencial e ir a la comunidad, dijo Hugo Garizurieta en esta plática sobre la ciencia como entretenimiento. Bueno, también dentro de unos minutos va a dar inicio el tercer foro estudiantil de etnomusicología. Esto será en la Facultad de Música, A las 3 empieza la ponencia de estudiantes de la maestría de música del Seminario Técnicas de Investigación. A las 4:30 del día de hoy será la inauguración allá en la Facultad de Música. A las 5 de la tarde será el concierto de música latinoamericana con Kevin Sapo y Yoicher Zamudio. A las 6 de la tarde será la conferencia magistral Improvisar no es improvisar, aproximación cognitiva al fenómeno de la improvisación, que va a impartir Marta Madrigal y el maestro Virgilio Calvo. Este maestro es de la Universidad de Tabasco. Y a las 7 de la noche, como nos decía Randall Cole, va a haber un ejercicio interesantísimo de los alumnos en este concierto que se llama Una Vuelta al Mundo en 80 Minutos, donde los estudiantes, que decía Randall Cole, les puso como reto tener música de diversas partes del mundo. Entonces este concierto se llama Una Vuelta al Mundo en 80 Minutos, con estudiantes de música del mundo, así se llama. Bueno, pues se inicia hoy el tercer foro estudiantil de etnomusicología. Este día será en la Facultad de Música. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible esta emisión. Que pasen buena tarde. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.